¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles y dar una bienvenida a cada uno de ustedes a Lecciones de la Biblia. Queremos estar en compañía. Sabemos que estamos en una situación de pandemia muy particular. Queremos saber cómo está usted. Queremos orar por usted y que se sienta en compañía de Nuevo Tiempo, especialmente de Lecciones de la Biblia. Así que estamos dando inicio a nuestro segundo capítulo de esta nueva temporada, que vamos a estar hablando acerca de algo muy contingente, debido a que la misión de Dios, la misión de la iglesia, es decir, de cada cristiano, de cada persona que sigue a Cristo Jesús, no está en cuarentena. Podemos estar en casa, resguardándonos, cuidándonos, pero la misión de Dios sigue y avanza. ¿De qué forma entonces, a través de nuestro testimonio personal, podemos impactar la vida de otras personas? ¿Cómo podemos actuar en medio de esta pandemia para que otros puedan conocer a Cristo Jesús, la verdad, y poder también entregar sus vidas a Él? Bueno, acompáñenos en este capítulo muy especial de Lecciones de la Biblia. Esta semana, el poder del testimonio personal. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos, capítulo 4, versículo 20. El poder del testimonio personal. Ese es el título del tema de este capítulo. Cuán importante es. Y recordar que en la temporada pasada estuvimos hablando cuán importante es el poder de la palabra de Dios, de las Escrituras, por sí mismas, ¿no? La verdad de Dios expresada en la revelación de la palabra, de la Escritura. Pero existe una forma también en la cual Dios lleva el mensaje de salvación a las personas y es a través de la testificación, del testimonio personal. Y es eso lo que vamos a estar compartiendo en este capítulo. Pastor Diego Medina, muchas gracias por aceptar la invitación de acompañarnos durante esta temporada. Bienvenido, Pastor. Gracias, Pastor Joel. Siempre es una alegría, es un privilegio poder abrir la palabra de Dios y también descubrir qué verdades tiene ella para nuestra vida. Un saludo Así a todos es. Nuestros amigos también que nos están acompañando en este programa. Así es. Gracias, Pastor. Un poquito, cuéntenos antes de orar y comenzar a abrir la palabra de Dios. Cuéntenos, casado, con hijos, cómo es su situación ahí familiar. Felizmente casado, Pastor. Casado con mi amada y hermosa esposa Evelyn. Somos papitos de Eliel, que tiene 1 año y 8 meses. Y estamos muy contentos porque ya viene una nueva heredera. Uh-huh. Y mi esposita está embarazada, tiene un poquito más de 5 meses de embarazo. Y vamos a tener una linda niñita también en la familia. Amén. Felicitaciones, Pastor. Ahí exprese también un saludo a su familia. Muchas ¿no? gracias, Pastor. Vamos a orar, por supuesto, también agradeciendo a cada familia representada por nuestros amigos que nos sintonizan a través de Canal Nuevo Tiempo, la señal ya sea por cable o señal abierta, y también a nuestros amigos que nos sintonizan a través de las plataformas digitales como YouTube u otro medio también que se pueda compartir cada emisión. Por supuesto, a ustedes también. Dios les bendiga, cuídense, protéjanse y vamos a orar para que la bendición y protección de Dios sea con cada uno de ustedes. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos por el privilegio que nos das y la oportunidad de poder comenzar este capítulo orando, pidiendo tu bendición por nuestros amigos, por las diferentes situaciones que se puedan estar viviendo en medio, Señor, de esta pandemia mundial, que somos testigos. Necesitamos, Señor, tu presencia en nuestros hogares para que tú nos protejas y nos bendigas. Y al momento de abrir tu palabra, esa misma presencia nos ayude a comprenderla y poder aplicar y valorar todas las enseñanzas de nuestra vida para alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Te damos gracias y oramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Como decíamos, pastor, ahí en la introducción, fue muy, muy, muy apasionante, muy lindo la temporada cuando hablábamos de la Biblia. Un poco la hermenéutica, la interpretación. Cómo poder defender el texto original, o mejor dicho, el sentido original del texto. Pero podemos hacer todo ese ejercicio que es muy importante. Podemos estar convencidos de que la palabra de Dios es la verdad y el plan de salvación contenido en ella o expresado a través de la palabra. Es como que está todo bien en la receta, pero en el último acto de echar una pizca de sal, me equivoco y le echo tal vez otro elemento, ¿no? Puede ser incluso, podemos confundir bicarbonato con sal o azúcar con sal, y le echamos azúcar, aunque el azúcar se puede rectificar, ¿no? Pero supongamos ahí el ejemplo. Y arruinamos todo lo que hicimos previamente, todo el ejercicio previo. Es el testimonio personal, esta pizca importante a la hora de llevar salvación a otras personas. Absolutamente, pastor. En realidad, y usando el mismo ejemplo, la misma Biblia dice que nosotros somos la sal del mundo. Y qué interesante es cuando es que muchas veces con nuestras palabras, con nuestras acciones, nosotros podemos arruinar y podemos, como se dice, cierto, echarle tierra a toda la obra que el Señor ha hecho en favor del ser humano. Nosotros nos denominamos cristianos porque seguimos a Cristo. Pero muchas veces en situaciones de impaciencia, en situaciones de desconformidad, pareciera ser de que ese Cristo a cual servimos o esa esencia cristiana de repente dejara de estar en nosotros, y la gente tristemente a través de nosotros es que muchas veces ve a Jesús. Y si nosotros no reflejamos el amor, el carácter, la pasión por las personas, también podemos estropear el plan de salvación. Y eso es una tremenda responsabilidad. O sea, las personas van a ver, tienen dos opciones. O ven a Jesús o ven una contradicción. Así es. Creo que no hay otros caminos, ¿no? Así. Y debemos preguntarnos todos los cristianos, ¿qué estoy reflejando, qué estoy representando? ¿A Jesús o una contradicción entre lo que debo reflejar o lo que digo ser y lo que realmente estoy haciendo o diciendo y por ende reflejando? Todos los cristianos somos diferentes, tenemos diferentes contextos. Algunos, por ejemplo, le llamamos que son cristianos desde cuna o desde pequeños. Y otros, tal como el apóstol Pablo, han sido transformados de forma muy, muy extraordinaria. Uno, la Biblia hace mención de una vida pasada y de una nueva vida en Cristo Jesús, o un nuevo hombre, el viejo hombre, etc. Esto afecta también el testimonio personal de nuestro trasfondo, nuestra forma en la cual fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable. Yo creo que más bien la Biblia presenta de que para cada persona hay un plan especial. Para cada persona hay un mismo objetivo y un mismo propósito. Cada uno, como usted bien decía atrás, vivió situaciones, circunstancias. Sin embargo, estas situaciones, circunstancias no debieran entorpecer el propósito y el plan que Dios tiene para nosotros. Y es que si hemos nacido de cuna en la iglesia, conociendo al Señor, o lo conocimos después a los años, en algún momento de cualquiera de las dos historias hubo un encuentro personal con Jesús. Y eso me parece muy importante. El encuentro personal con Jesús es lo que a nosotros nos permite entender, experimentar y ver la vida cristiana diferente. No es que yo sea bueno, no es que Diego Medina tenga esa inclinación a hacer lo bueno, es que en la medida que yo paso tiempo, y esta es una ley de la vida, mientras yo más tiempo paso con algo o con alguien, me parezco más a ese algo y a ese alguien. Y en la medida que yo paso tiempo con Dios, también voy a empezar a reflejar algunos rasgos de su carácter para con los demás. Entonces, el común denominador, pastor, es el encuentro personal con Cristo. Algunos lo tuvieron en el camino a Damasco y otros tal vez lo tuvieron de forma más paulatina, un proceso un poco más largo. Y tal vez podemos preguntar a nuestros amigos, ¿no? Y la forma varía del encuentro con Cristo, pero en el fondo el común denominador es que todos tuvimos el paso de la conversión, vivimos la experiencia de la conversión. Esto permite que Dios pueda tener un jardín con diversas flores, es decir, diversas experiencias. Estoy pensando, por ejemplo, con aquella persona que fue sanada por un cáncer o por aquel familiar que se acercó al Señor producto de un cáncer de un ser querido, pero ese querido falleció. Entonces tenemos la misma situación que una enfermedad catastrófica, el cáncer. En unos el Señor actuó de forma milagrosa, en donde esa persona que se sanó ahora puede decirle a otra persona con cáncer, ten fe, ten ánimo, Dios te puede sanar. O el caso del familiar que también vivió un cáncer en su ser querido, lamentablemente tal vez falleció, pero se crea esta instancia de testificar y decir, ten ánimo, ten fe, Dios te va a fortalecer y hay esperanza, incluso más allá de la muerte, que es la resurrección cuando Cristo venga. Es decir, el mensaje de salvación, la misión, requiere diversas experiencias vividas por parte de nosotros, de la iglesia, para poder alcanzar, ya que en el mundo se viven muchas experiencias, muchas situaciones. Entonces es diferente cuando nosotros decimos, mira, la Biblia dice esto y por lo tanto tú tienes que... Claro, eso es importante porque la Biblia es una palabra viva, pero cuando pasa por el filtro del ser humano y decir, ¿sabes qué? La Biblia dice esto y yo he venido a alentarte no solo por lo que dice la palabra de Dios, sino también porque yo lo viví. Así es. Es difícil argumentar contra la experiencia personal. Cuando uno lo ha vivido, cuando uno sabe que lo ha probado, es por eso que el salmista, por ejemplo, ahí en el rey David dice, gustad y ved qué bueno Jehová. No es simplemente leer y decir qué bueno es Dios, Dios es un Dios de amor, Dios es... Ahora, David lo que hace, por ejemplo, es que le toma el sabor a esto. Ya no es una receta ahí en un papel escrito, sino que ahora él lo hace real y se toma esa receta, come esa receta y al gustar esa receta se da cuenta de que realmente es bueno es Dios. Si yo te dijera, querido Joel, que ser papá es una experiencia terrible, ¿qué me dirías tú? Habría que evitarla entonces. ¿Cierto? Pero en tu caso. No, te diría todo lo contrario. ¿Por qué? Porque lo he vivido. Y es maravilloso. Así es. Es muy difícil argumentar contra la experiencia. Y fíjate qué interesante que en el trimestre anterior o la temporada anterior, y esto es válido, no estamos, se producían ciertos comentarios en nuestros amigos a través de los comentarios de YouTube que estaban o no de acuerdo, porque estábamos tratando un tema que tenía que ver con la interpretación bíblica. Entonces, se respetan todas las opiniones, por supuesto. Todos tenemos derecho a opinar y tener diferentes puntos de vista, pero cuando alguien dice, no, es que yo lo viví, como tú bien dices, ¿qué podemos decir ante eso? Entonces, creo que aquí se nos agrega un ingrediente, y qué bueno que estamos estudiando esto, esta temática, porque es un ingrediente que viene a complementar la temporada anterior. Así es. ¿No? ¿Cuán importante es la palabra de Dios? Algunos pueden rebatirla, algunos pueden contraargumentar, no, eso no es así, en geología, en física, en teología, en filosofía, un montón de cosas. Pero cuando ahora le vamos a agregar, sí, esto, esta palabra de Dios, sobrenatural, poderosa, viva, y ahora nosotros contamos cómo ha impactado nuestra vida, en nuestro relacionamiento personal con el Señor, entonces viene este elemento tan importante. Ahora, ¿qué pasa a nuestra vida cristiana si no hay testimonio personal? Estamos estrangulando la vida cristiana. En realidad es una consecuencia. Es una consecuencia el testimonio. Nosotros no, cuando una persona realmente ha sido transformada, ha pasado tiempo con Dios, su testimonio va a reflejar. Si nosotros no tenemos ese deseo, hay muchas partes en la Biblia en donde la gente que meramente tuvo un encuentro, a lo mejor muy pequeño en tiempo con Jesús, su vida cambió totalmente y en realidad, cuando uno vive un acontecimiento importante en su vida, positivo, uh-huh, uno quiere contarlo. Claro. Cuando supimos que mi esposa estaba embarazada hace un par de meses atrás, lo único que queríamos era contar, pero nos estuvimos un poquito atentos porque había mucho riesgo, había un desprendimiento de la placenta, pero nuestro deseo era contarle a los papás, a nuestros amigos, oye, vamos a ser papás. Y cuando ya hubo una certeza de que todo iba bien, tratamos de contarlo a todos, porque esas noticias, esas verdades tan, disculpándome la expresión, espectaculares que nosotros encontramos aquí en la Biblia, son para contar, son para enfrentar el día de una manera diferente, a pesar de las circunstancias como la que estamos viviendo, sí, a pesar de la enfermedad, a pesar de los problemas, tenemos una razón para sonreír. Y ahí también tal vez hay una pregunta. Estamos viviendo tal vez en días más rutinarios, en días en donde si bien estamos tal vez con teletrabajo o peor aún, estamos yendo a trabajar con todas las medidas precautorias, pero no debemos perder la capacidad de valorar aquellas cosas que Dios nos da. Porque si tú dices, claro, las cosas espectaculares las vamos a comentar, las queremos contar a otros. Pero ahora parece que no estamos viviendo, ¿sabes qué? Antes de irnos ya a la pausa, yo siempre estoy escuchando porque nuestros hijos participan con otros amiguitos de la misma edad en la escuela sabática. Y cuando está el espacio que más tiempo requiere es el espacio de oración. Y los niños agradecen. Quiero dar gracias este sábado que pasó. Una amiguita, no una niñita, decía, quiero dar gracias por mi papito que me ama mucho y por mi mamita que me ama mucho. O sea, en la visión de un niño, ve a su mamá y a su papá, ahora los tiene en su casa. Y esa niña estaba dándole gracias a Dios porque para ella eso es lo más espectacular que tal vez le ha pasado durante estos días. No perder la capacidad de valorar aquello que tal vez en el diario vivir antiguamente se nos había perdido. Valorar los hijos, la esposa, el esposo, un hogar, independiente de los metros cuadrados que tengamos allí, pero es un lugar seguro en donde Dios puede estar en el centro y decir gracias Dios y contarles a otros. De ahí surge nuestro testimonio de la gratitud por lo que Dios hace diariamente en nuestra vida. Queridos, hacemos un alto, usted no se separe, nosotros ya regresamos. Y ya estamos de regreso. Muchas gracias, queridos amigos, por estar aquí en compañía de Lecciones de la Biblia. En la palabra de Dios, pastor, aparecen algunos testigos o testimonios inesperados. Si vamos al libro de Marcos, en el capítulo 5, nos vamos a encontrar que Jesús sanó a un endemoniado, ¿no? Y dice el verso 15, vienen a Jesús las personas y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Ahora lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal. y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y la situación de los cerdos, ¿no? Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Wow, aquí tenemos harto material, ¿no? Para comentar. Primero, es impactante cuando, bueno, la gente ve al que antes andaba desnudo, con sus ropas rasgadas, tal vez imaginar ver un endemoniado, cómo vivía, cómo estaba, vivía entre la sepultura, ¿no? En una especie de cementerio. Y verlo ahora, dice el texto, sentado, vestido a los pies de Jesús. ¿Cómo podemos nosotros tal vez aplicar ahora nuestro tiempo? ¿Existen este tipo de testimonios? Así que solamente al ver a una persona, su vida antes y ahora su vida actual, de que ya está predicando sin necesidad de abrir su boca. Por supuesto, nosotros podemos ver de grandes personas que han, como ya bien hemos mencionado otras veces, han pasado por esta experiencia con Jesús y su vida se ha transformado. A lo mejor no tenemos, quizás no tan continuos, aunque hay experiencias tan significativas como la que fue para este hombre. O sea, fue un contraste de estar, como bien se mencionaba hace un ratito atrás, y ahora estar con un juicio cabal cerca de Cristo. Podemos en la experiencia cristiana encontrar estos cambios que son de repente abruptos, en donde una persona pasa de estar en una condición inmediatamente. Y que incluso cuesta creerlo, ¿no? Los que conocían la vida pasada de esa persona X, ¿no? Dicen, ¿será verdad o qué estará pasando? Con el apóstol Pablo tuvieron un poco de miedo, tomaron los resguardos. ¿Será qué? ¿O será una estrategia para matarnos? Así es. Sin embargo, me parece muy interesante lo que pasa en la historia de este hombre. No quiero adelantarme, a lo mejor alguna pregunta posterior. Sin embargo, lo que hace Jesús es muy interesante. Jesús lo transforma, Jesús le permite que él vuelva a ser una persona, le devuelve su dignidad, y él inmediatamente dice en los versículos que empieza a contar. La gente que estaba cerca de él a lo mejor tuvo miedo, y él dijo: no me están creyendo, me tienen miedo, no estoy llegando bien a las personas, mejor me voy con Jesús. Y dice que fue a la barca a pedirle a Jesús: quiero ser parte de, a lo mejor, de los que está constantemente contigo. Y a lo mejor Jesús pudo haber dicho: oye, este seis testimonio claro. Va a ser bueno, claro. Si yo lo llevo. ¿No era el mejor candidato para ser parte ahora de los discípulos también? Claro, y si yo lo llevo, tengo a alguien que es el contraste de lo que era y de lo que es, y me va a servir para llegar a las personas. Uh-huh. Sin embargo, me impresiona gratamente la intención de Jesús para cada persona. El plan de Jesús en torno a la salvación de la persona y de los que le rodean. Jesús pudo haberlo tomado y haberlo hecho parte de los discípulos. Haber hecho una estrategia. Sin embargo, y aún así Jesús intenciona el hecho de que este endemoniado, que ya no estaba endemoniado, se quedase, y él lo manda, le da una instrucción, le dice: anda y predícale a los tuyos. Dicho de paso, era una región llamada Decápolis, viene de 10 ciudades o aldeas, en donde era una población, era un desafío para Jesús. Es decir, él podría haber, como tú bien mencionas, haber hecho una estrategia misionera, haber dicho: no, esta joya, esta perla de testimonio, es bueno que me siga, que esté conmigo. Pero Jesús tenía una estrategia también. Así es. Y muchas veces la palabra estrategia le tenemos miedo en la iglesia porque es un tanto técnica o fría. Pero aquí hay una estrategia. Totalmente. Una estrategia del Señor dejar a esta persona, porque independiente de cómo hablara, independiente de cómo se expresaba, la Biblia no dice cuál era su oficio, si era versado, si tenía la capacidad de... Es que no se trata de eso la testificación. No se necesita aquí pasar por un curso de testimonio. Aunque si uno, claro, es bueno también después, pero viene esa... cuando yo cuento a otros... no necesito aprender palabras rebuscadas o palabras preaprendidas. Y vemos aquí que Jesús tenía esa estrategia, ¿no? Así es. Jesús después iba a volver. Y qué interesante es que a lo mejor Jesús no hubiese tenido el mismo efecto. Mira lo que estamos diciendo. Jesús no hubiese tenido a lo mejor el mismo efecto del Evangelio sin que ese hombre no se quedase en ese lugar, en esa región, en esas ciudades, que tenía una cultura también un poquito diferente a a lo que era la región de ese entonces, hubiese quedado testimoniando y diciéndole a los demás lo que Jesús había hecho. Él abrió el espacio para que después Jesús, como dice la escritora Elena de Huay, un par de meses después volviera y muchos ya estaban abiertos a recibir el Evangelio. Porque el testimonio tiene efectos en aquellos que nos conocen. Exactamente. Jesús podría haber llevado al endemoniado, pero si llegaba a una región X donde no era conocido su vida previa, entonces no era uno más del grupo que acompañaba a Jesús. Pero si quedaba en el lugar donde estaban los suyos que lo conocían previamente, cuáles eran sus debilidades, cuáles eran sus dificultades. Tal vez podríamos decir hoy en día cuáles eran sus vicios, cuál era su enfermedad, cuáles eran sus problemas económicos, cuál era su situación. Y ahora, cuando Cristo interviene, entonces se puede tener ese efecto de impacto Así o es. influencia en aquellos que nos rodean. Vete a tu casa, a los tuyos. ¿Por dónde comienza, pastor, la testificación? Comienza por quizás el lugar que uno pudiese decir más obvio, pero de repente no es tan obvio. Porque una de las estrategias que podamos hacer como iglesia, por ejemplo, es, vamos a ir aquí bueno, estamos en la ciudad de Chillán, ¿no? O en Concepción, o en Santiago, en Quito, en Guayaquil. Vamos a ir a una población que está ubicada a 15 kilómetros de nuestra iglesia. Vamos a llevar ahí un camión de ADRA, vamos a hacer, Nuevo Tiempo va a estar presente, vamos a hacer interactuar con los niños, vamos a llevar cajas de mercadería, vamos a llevar alimento, etcétera. Vamos a hacer una intervención en ese lugar. ¿Es bueno? Sí, es bueno también, ¿no? Vamos a abrir obra. Pero cuando hablamos de testimonio personal, lo uno no invalida lo otro, pero muchas veces por ser misioneros a otros lugares para abrir obra, plantar iglesias, tal vez hemos descuidado este mandato del Señor, ¿no? Vete a tu casa y a los tuyos. ¿Por dónde debiera comenzar entonces el testimonio individual, pero también colectivo? Por casa. En realidad, yo creo que todos los que estamos acá y los que nos están viendo y escuchando, tenemos personas cercanas de nuestro hogar, de nuestra familia, que a lo mejor aún no ha aceptado a Jesús. Y el testimonio personal puede llegar de una manera más efectiva a aquellos, como usted bien decía hace un rato atrás, nos conocen. Aquellos que han visto también lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y tenemos que intencionar, tener esta estrategia, ¿cierto? Para poder alcanzar, como dice Jesús, acá anda a tu casa y cuéntales. Y él, la Biblia dice que él hizo eso. El versículo 20 termina diciendo, él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y dice que todos se maravillaban. Del miedo pasaron ahora a creer, a maravillarse. Así es. Ahora, ¿cuál es tu historia? Yo creo que es una pregunta que todos nosotros podemos hacernos, nuestros amigos también. ¿Cuál es tu historia? Les animamos incluso a algunos que nos puedan escribir ahí en los comentarios, porque nuestra historia es diferente una de otra. Y contiene, si nosotros reconocemos que en nuestra historia Cristo ha intervenido, que hemos tenido ya sea nuestro llamamiento, nuestra aceptación, nuestro camino a Damasco, no hemos caído del caballo, o hemos tenido estas experiencias con Cristo, alguna sanidad, ¿no? Yo creo que todo cristiano tiene una historia que contar, en donde el protagonista es Cristo. Nosotros somos como esos protagonistas secundarios de la historia, porque no se trata de nosotros, sino se trata de Cristo Jesús. Ocurrió también en el día de la resurrección, Cuando vemos a María, ¿no? El escepticismo, y se encuentra con ese personaje que ella todavía no lograba identificar. Dime dónde lo han llevado. Ellas tenían esa tarea de ir ungir el cuerpo, lo que no había quedado terminado por haber llegado el día de reposo. Dime dónde le han puesto. No, no creía, pero cuando ella entiende de que Cristo había resucitado, aún a pesar de que Cristo a ellas, a las mujeres y a los discípulos, le había anunciado lo que iba a pasar. Aquí es bien interesante cómo es lo que creo creer, pero cuando llega la experiencia, el encuentro con Cristo, se suma el ingrediente que estamos hablando, que es fundamental, que es la testificación. Ella corrió, fue donde los discípulos, costó que les creyeran, ¿no? Y comenzaron a ser testigos de un acontecimiento que, si bien ellos no lo vieron ahí en vivo y en directo, porque estaban encerrados por miedo en el aposento, pero vieron la tumba vacía. Y ver la tumba vacía y a Cristo resucitado, incluso lo tocaron, compartieron con él. Después Juan, Pablo, en sus escritos, ellos dicen lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos vivido, eso os anunciamos. Así es, y aquí hay un elemento a lo mejor interesante a comentar, querido pastor, y es que María se encuentra con este personaje que le dice que Jesús ha resucitado, anda y cuéntale a los discípulos, ella, cierto, va, le cuenta, y no le creyeron. No es que ella no había tenido la experiencia, la tuvo. Le dijeron, se encontró con un ser celestial que le dijo, oye, Jesús resucitó, anda y cuenta. Ella fue y contó, pero a lo mejor los discípulos no creyeron, dice la Biblia que no creyeron inmediatamente, y no creyeron hasta ellos experimentar. Ahora mire qué interesante, yo pensaba mientras estudiaba la lección de que muchas veces nosotros tenemos que llamar a las personas, le podemos abrir la palabra, le podemos mostrar verdades y doctrinas, pero más que ellos entiendan y las acepten solamente, porque la Biblia lo dice, que ya debiera ser suficiente. Sin embargo, nosotros tenemos que llevar a las personas a que puedan experimentar esto y decirle, bueno, si tú no crees, prueba. Es una realidad que tal vez al momento de testificar podamos ser rechazados. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud ante el rechazo cuando la gente no acepta o no quiere creer, o incluso peor aún, existe un sesgo de burla? De eliminar lo sobrenatural en nuestra vida. No, eso no fue así, sino que esto fue asá, casualidad, o buscar la razón a algo que nosotros creemos y tenemos la plena certeza por lo vivido, por la experiencia de que es algo sobrenatural, como por ejemplo una sanidad, un actuar divino, una protección divina ante un peligro, etcétera. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud ante esa triste realidad del rechazo del testimonio? Lo primero que yo debo considerar es que la misión no es mía. Finalmente no me están rechazando a mí. No es un fracaso personal. No es un fracaso personal. Yo soy un representante del dueño de la misión. El dueño de la misión me dice, anda y comunica esto. Yo soy un representante y un experimentador de la gracia del dueño de la misión. Y finalmente yo llevo un comunicado. Ahora, si bien es cierto, hay personas que nos van a rechazar directamente, no están de acuerdo, no quieren recibir a Dios en su corazón. Sin embargo, también ante un rechazo, yo debo también preguntarme otra cosa. No es si yo estoy diciendo lo que Dios quiere que yo diga. Ahora, la pregunta quizás puede ser, ¿cómo es que lo estoy diciendo? Puede que esté yo correctamente en el qué, pero muchas veces en el cómo, porque nuestro deseo es poder contarle a todas las verdades preciosas de la Biblia, pero también el Señor, este Señor de la misión, nos dejó una forma, y muchas veces nos acercamos a desconocidos a poder presentarles una verdad desconocida. Es por eso que, usted bien decía hace un ratito atrás, vamos por casa, vamos por los amigos, por aquellos que saben de que uno quiere el bien para ellos. Y es muy cierto, hoy día vivimos en un mundo desconfiado, en un mundo donde hay mentira, donde hay injusticia, en un mundo donde las personas, incluso algunos religiosos, han querido tomar esto tan sagrado y tan precioso, esta perla de valor, y han querido incluso negociar con esta. Es por eso que nosotros debemos acercarnos y a presentar la palabra como Dios quiere que también lo hagamos. Ahí todavía mi hijo no habla bien, ya está entendiendo. Y yo le digo, Eliel, mira, cuando estás en la casa y llega un desconocido a tocar la puerta, tú no le vas a abrir. Es una orden que yo le estoy dando. Entonces, esto es muy importante. El Señor nos dejó en la palabra cómo hacerlo. Bueno, y qué importante es fijarnos cómo fue el trato de Jesús también con las personas, porque tenemos un desafío de testificar a personas que derechamente tal vez no creen en la palabra de Dios, tienen escepticismo y eventualmente puede haber un rechazo, no solo por el mensaje, sino también por la forma, como tú bien dices, estamos testificando. Vamos a hacer un alto, queridos amigos, nosotros vamos a continuar con esta interesante temática, así que no se separe, ya regresamos. Las promesas más hermosas que aparecen en la Biblia es que si creemos en Dios y guardamos sus mandamientos, viviremos eternamente junto a Él en una nueva tierra, donde no habrá sufrimiento, maldad ni enfermedades. Todo será perfecto. Es lo que siempre hemos soñado. Pero ¿qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Esta y otras preguntas podrás responder mediante esta revista de estudio Enseñanzas de Jesús. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso, queridos amigos, muchas gracias por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. En el capítulo anterior dejamos planteado un desafío. Y lo vamos a retomar, Pastor Diego, y tomándonos de lo que estábamos hablando anteriormente, la importancia del qué cuando vamos a testificar. Estamos viviendo en una época difícil. Y quiero enfocarme, por ejemplo, en una época económicamente difícil para diferentes países. Y eso afecta a la economía familiar. La misión de la iglesia es predicar el Evangelio. Pero la predicación del Evangelio no es simplemente decir Cristo te ama, arrepiéntete, bautízate y literalmente como dice la Escritura. Debe estar contenida esta experiencia. Así es. Y a la vez la iglesia crea experiencias, ¿no? En el capítulo anterior nosotros hablábamos acerca de favorecer o crear instancias para que las personas también puedan tener mayor oportunidad de salvación. ¿De qué forma la iglesia ha estado actuando para ayudar, como siendo parte del mensaje, de la misión, a sus pares en medio de esta pandemia, ¿no? Tal vez contar algunos ejemplos, nosotros tenemos algún ejemplo aquí en nuestra iglesia, tal vez nuestros amigos que nos ven, mi iglesia ha estado haciendo esto en ayuda de personas aquí, independiente de la religión, independiente de la ciudad, pero la iglesia interesada en ayudar a otras personas. Así es. Y quizás, a lo mejor, dentro de los desafíos propios de la lección, sería bueno que todos nuestros televidentes, al finalizar este trimestre, pudiésemos aprendernos la cita del método de Cristo. Sería muy interesante que termináramos las tres lecciones y en nuestra mente volver a repasar cómo es que el Señor nos dijo cómo había que hacer. Y la cita dice que solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a las personas. El Salvador se acercaba a ellos como queriendo hacerles el bien, satisfacía sus necesidades, se ganaba su confianza y les decía después, sígueme. Y la iglesia en este sentido bien ha querido seguir el método de Cristo. Se han realizado en estos momentos de pandemia diferentes acciones, se han juntado a nivel por lo menos de nuestro campo, cierto, que comprende la región de Biobío, Ñuble, acá en Chile, más de 52 mil kilos de alimentos. Y esto es muy interesante porque se han podido llegar a muchas personas que están pasando necesidad, que a lo mejor están pasando hambre, que los jefes de familia, los sostenedores de familia no han podido ir a trabajar por la contingencia y se han quedado sin el pan. Y ahí es donde la iglesia tiene que estar. Y lo interesante, pastor, es que si bien esto obedece a una campaña a nivel nacional, y sabemos que en otros países también se ha estado haciendo, cuando se recabó toda la información, que fue superó las todo lo las metas habidas y por haber, pero nos dimos cuenta de que las iglesias ya venían haciendo esta actividad antes de que fuera a lanzar esta campaña. O sea, la iglesia juntó alimentos no por la campaña. La campaña ayudó a recabar la información, pero que apenas comenzó esto, incluso antes, ya estaba cada iglesia local, cada iglesia adventista, preocupada del bienestar, en este caso material, económico, y que también va de la mano con el bienestar espiritual, porque no es llegar y entregar una caja o una bolsa de alimentos, sino que también va de la mano una palabra de oración, una preocupación por el bienestar integral. Yo quiero aquí aprovechar también, si me permiten, ¿no?, saludar. En mi iglesia tenemos a hermanas que del corazón, ellas dijeron, ¿qué podemos hacer para Dios y para nuestro prójimo? Y esto fue antes de la pandemia, ¿no? Ellas se dieron cuenta que les gustaba, que tenían el oficio de las costuras, ¿no?, de hacer ropa. Y comenzaron a confeccionar para ayudar a otras personas. Y resulta que aquí, cuando comenzó la pandemia, ya se pusieron la meta de hacer mascarillas, ¿no? Porque hubo escasez de mascarillas sanitarias, hubo escasez, los valores se incrementaron y comenzaron. Me acuerdo que la primera confección fueron más de 500 mascarillas. Pero ellas dijeron, y fue cuando nos llaman, pastor, llaman a la iglesia, ¿no? Pastor, ¿nos pueden ayudar con libros misioneros, con un mensaje especial? Y en unas bolsas bien sanitizadas pusieron una mascarilla y pusieron un libro misionero de esperanza para poder compartir con personas. Entonces, en la medida que se puede, con las personas, en el vecindario, a quien sea, se le regala una mascarilla que tiene el logo del nombre de este ministerio y se llama Puntadas de Amor. Un abrazo, un cariño ahí a las hermanas que están teniendo esta hermosa iniciativa. Y ellas nos educaron al resto de la iglesia y dijimos, bueno, nosotros también podemos hacer otras acciones también. Entonces, cuán importante es que el testimonio personal no está coartado en medio de una pandemia. Así es. Me acordaba recién, mientras tú contabas ese lindo testimonio, porque estamos testificando, contando otro, un pastor de aquí muy de cerquita, también con su iglesia, con los hermanos, se juntaron y dijeron, bueno, ¿cómo podemos ayudar? Y al sector donde estaba la iglesia, alrededor, y un hermano dijo, mira, aquí hay un negocio, ¿por qué no vamos donde el dueño del negocio y le decimos de que cuando venga tal persona, que venga en nombre de la iglesia, usted dele lo que ellos necesitan y después nos pasa la cuenta y nosotros como iglesia vamos a cubrir? Entonces estuvieron viendo ahí del sector qué familias estaban pasando momentos difíciles y le dijeron, ustedes vayan confiadamente al negocio, pidan lo que necesitan para comer, que la iglesia se va a encargar de esos gastos. Podemos hacer mucho. Exacto. Y qué importante que esto se hace con un interés real. Así es. O sea, con un interés de una necesidad real. Esto escapa a cualquier otra estrategia. Si esa persona que es ayudada ve en la iglesia, en los hermanos, en la persona individual, ve a Cristo Jesús, amén, gloria a Dios, decimos nosotros. Y si eso lleva a la persona a aceptar a Cristo como consecuencia, creo que se va por buen camino. Pero no es pensando, es que yo quiero que esta persona sea de mi iglesia, por lo tanto le voy a llevar pan, le voy a llevar alimentos. No, sino que, como tú bien citabas, el método de Cristo. El método de Cristo es genuino, es real. Y creo que puede, yo veo jóvenes, por ejemplo, en nuestra iglesia, preocupados de los ancianos, que no pueden salir de casa, pero tienen que ir a retirar, en el caso de nuestro sistema de salud, se tienen que ir a retirar gratuitamente los medicamentos a estos centros de salud, ¿no? Entonces hay jóvenes que están yendo, incluso haciendo el servicio de ir a hacer compras, fruta, verdura, a las familias que no pueden salir. tantas cosas por hacer. Por eso invitamos a nuestros amigos de poner ahí en los comentarios, escribirnos de qué forma podemos retroalimentarnos, porque hay mucho por ayudar. Y de eso se trata el testimonio personal. Así es. Detrás de cada acción que yo realizo siempre tiene que haber una intención. Y esa intención no debe ser diferente al hecho de que yo quiero salvar a esa persona. Es decir, que si yo le saludo a la vecina, no es simplemente porque yo soy amable, sino que yo necesito, o Dios necesita a través de mí, poder abrir de repente ese corazón duro. Y como por ahí se menciona, nadie resiste al amor. Yo recuerdo, me tocó trabajar en un lugar en donde la persona que estaba en portería, bueno, su labor era abrir la puerta, y él siempre muy serio. Y en realidad toda la gente que entraba a ese lugar de trabajo, él abría la puerta y la gente entraba. Y uno también entraba. Y de repente llegó un amigo que me dijo, mira, yo te aseguro que si saludamos y tú ves a la persona que está ahí en la entrada muy seria, si lo saludamos y le sonríes, él te va a sonreír. Ah, pero mírale la cara, si está enojado parece. No, mira, hagámoslo. Al otro día, él entra primero y le dice, hola, buenos días. Y le sonríe. Y la persona un poco incómoda, porque está acostumbrada solamente a abrir y nadie lo saluda, él devolvió una sonrisa. ¿Sabe que la medida que nosotros somos amables, un corazón alegre, un rostro alegre, una sonrisa, va enterneciendo de a poquito? Algunos son más sencillos, otros cuesta un poquito más, pero va enterneciendo a esos corazones que muchas veces están ahí por diferentes motivos, por tristeza, por angustia, por desesperación, un poquito duras. El amor va enterneciendo esos corazones y finalmente nadie puede resistir, bien digo, al amor de Dios. Ha pasado que en algunas ciudades, cuando uno conversa con personas, el estar confinado, y yo me imagino, ¿no?, tal vez el ejemplo no es el mejor, pero los que tenemos perritos, y muchas veces se abre la puerta y el perrito ha estado encerrado mucho tiempo, se abre la puerta y el perrito corre rápidamente, ¿no? En que cuando se aligeren un poco las restricciones que existen, porque estamos orando para que esta pandemia, aunque sea paulatinamente, vaya echando pie atrás, la iglesia debe continuar cumpliendo la misión. Estoy pensando en el verbo que se ocupa ahí en Mateo cuando María va a testificar de lo que ella acaba de experimentar. Me imagino también al endemoniado y vemos personas que corren. María va corriendo hasta donde estaban los discípulos, y los discípulos cuando escuchan, aunque un tanto escéptico, ellos también van corriendo rápidamente al sepulcro. La testificación, pastor, si nosotros agregamos este concepto ya para cerrar la idea con este último concepto, es urgente, es rápido. Cuidado, debemos cuidarnos ahora, debemos quedarnos en casa. Hay otros métodos que ya lo hemos conversado online, pero cuando se nos dé la instancia, creo que no debemos aprender de esta pandemia y valorar que cuando estamos en contacto con otra persona, guardando todas las precauciones sanitarias, no podemos perder tiempo, y cuán importante es poder testificar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Así es. Cada persona que se relacionó con Jesús y que se relaciona con Jesús entiende de que la misión de Jesús tiene un propósito, y ese es el mismo propósito que Dios nos da a nosotros, y ese propósito tiene prisa. Este propósito tiene urgencia, como bien decía hace un ratito atrás. No sabemos cuánto tiempo de existencia le queda a este mundo, pero sabemos que en algún momento esto va a terminar. Y cuando termine, de hecho, en segunda de Pedro también se menciona que Jesús, ahí en Pedro, se menciona que Jesús está esperando un poco para que esta salvación, para que este mensaje, para que esta gracia pueda llegar a más personas. Pero ¿cómo va a llegar? ¿Cómo? También dice el apóstol Pablo, ¿cómo van a oír si nadie les predica? ¿Cómo van a saber si nadie les dice algo? ¿Y quién tiene que decir? Hay una cita, la escritora adventista ahí, Ellen White, dice que los ángeles desearían venir a compartir este maravilloso mensaje. Sin embargo, esta oportunidad está dada para ti y para mí. Así es. Es por eso que queremos seguir haciendo una invitación. Y pastor, tenemos tal vez amigos que han recibido una influencia personal de algún amigo adventista, de algún amigo cristiano, y han debatido ahí, ¿no? Han recibido, más que un conocimiento exhaustivo de la palabra de Dios, una historia. Alguien le contó su propia historia del poder de Dios actuando en esa Así es. vida. Es por eso que queremos hacer dos invitaciones. Para que usted, apreciado hijo de Dios, que ha recibido esa gracia salvadora, pueda ir a contarle a otros. Busque una persona, busque algún familiar, busque algún amigo, algún vecino que usted tenga cercanía y busque la forma de intencionar ese mensaje. Pero también puede ser de que alguna persona que nos está viendo en este momento ha escuchado de algún testimonio, ha escuchado de algún amigo o de alguna amiga esta preciosa verdad que aparece aquí en la Biblia, pero que a lo mejor por diferentes motivos está un tanto indeciso. Yo quiero hacerle la invitación en el nombre de Jesús. Él vino un día a esta tierra a entregar su vida por usted y por mí. Ese amor maravilloso o ese Dios maravilloso es el mismo que hoy está diciéndole a usted que podemos encontrar paz, que podemos encontrar tranquilidad solamente en los tiernos brazos de nuestro Salvador Jesús. Y para encontrar esa paz y esa tranquilidad, yo debo entregarle la vida a Él. Así que queremos hacer esa invitación. Este es el momento. Hoy es el día de poder experimentar y darnos cuenta que lo que dice la Biblia en cuanto a vivir una vida diferente, sí se puede en la persona y con la persona de Cristo Jesús. Queremos invitarles a que en estos momentos podamos, usted pueda inclinar su rostro, porque queremos orar para que el Señor pueda darnos el nombre, pueda darnos aquella persona por la cual vamos a ir a buscar, y también por aquellos que aún no han tomado su decisión de aceptar a Jesús como su Salvador personal. Vamos a orar. Nuevamente, Señor, en esta hora, queremos agradecerte porque a pesar de que estamos viviendo momentos particulares, a lo mejor alguien está pasando alguna necesidad, queremos que tu brazo misericordioso pueda alcanzar a aquellas personas, a aquellas familias, a aquellas comunidades que están necesitando de ti. Pero también, Señor, pedimos para que tú nos permitas ser instrumentos de solución, instrumentos para ir a suplir esas necesidades. Pero por sobre todas las cosas, que detrás de esta linda y genuina acción esté el deseo y la intención de ir a buscar personas para llevarlos al reino de los cielos. Pero también, Señor, en esta hora queremos orar por aquellos que a lo mejor todavía no han sellado y no han tomado esa decisión final de aceptarte y dejarse gobernar por ti, para que tu Espíritu Santo pueda tocar sus mentes, pueda tocar su corazón, y ellos puedan, Señor, percatarse y entender y experimentar cómo es que tú puedes transformar una vida de tristeza en una vida de gozo y de paz. Acompáñanos, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, pastor, por habernos acompañado en este capítulo. Nos veremos en el siguiente. Así es. Por supuesto, a cada uno de nuestros amigos les extendemos la invitación para que permanezca en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y será hasta un próximo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.